países, nos han pasado en otros países, y tal vez podamos mirarnos en otros espejos que nos ayuden a una reflexión también sobre nosotros y nosotras mismas, ¿no? Me quiero empezar con algunas de las reflexiones que yo voy a compartir, vienen de mi propia experiencia personal y de mi experiencia de acompañamiento a colectivos, a comunidades que resisten a la guerra en diferentes países o en diferentes contextos comunitarios. Tal vez un inicio de un punto de partida para mí tiene que ver en lo personal cuando, y quiero mirar a eso a otras cosas que de las víctimas y de los movimientos con los que estoy trabajando, que es cuando tenía 17 años a ir al servicio militar. Nos llevamos un pequeño grupo de gente a ir a la mil en el contexto del fin del franquismo y del inicio de la transición política española, en un contexto en el que nos metían a la cárcel de 3 a 8 años y cuando salías de la cárcel te podían meter otros 3 a 8 años hasta que cumplías 35 años, ¿no? Y creo que es para mí lo personal un momento clave porque es un momento de ruptura con un cierto orden establecido, un momento en el que uno ve cosas en las que no se reconoce, ¿no? Después leímos a gente como Virginia Woolf y sus reflexiones sobre la Primera Guerra Mundial y la visión feminista de las mujeres que no se reconocían frente a la dinámica de la guerra que se estaba desarrollando en ese tiempo, en esa Primera Guerra Mundial. Y creo que muchas de las cosas de las que ha hablado Pietro, ¿no?, parten de ese concepto o parten de una situación de extrañeza, de una realidad que te niega, de una realidad que rechazas porque no forma parte de ti mismo, de ti mismo. Y eso forma parte de lo que han hecho las mujeres de Colombia. Hay un movimiento de las mujeres colombianas que se llama la Ruta Pacífica de las Mujeres, que les invito a buscar un poco parte de sus experiencias, que fueron de las primeras mujeres que se atrevieron a salir a la calle, hicieron las movilizaciones del año 96 contra la guerra, las grandes movilizaciones en Colombia, también es esa concepción del rechazo a la guerra y de la extrañeza con esa dinámica del militarismo en el país. Y esa misma extrañeza vemos hace 2-3 semanas de Bosnia y de Srebrenica, ¿no?, de trabajar con las mujeres de negro, que fueron las mujeres que se negaron a aceptar la normalidad de la agresión serbia en la guerra de los Balcanes y organizaron y apoyaron a los desertores que se negaron a participar en la guerra. Y que siguen siendo estas mujeres las que se negaron a admitir que ellas eran parte de un pueblo agresor y tenían que someterse al mandato del gobierno agresor que les hacía parte y cómplices de ese pueblo. Y se negaron a ello y rompieron, digamos, con esa lógica, que son las que pasaron al otro lado de la etnia construida socialmente y a solidarizarse con las mujeres y siguen haciendo ese trabajo de acompañamiento, ¿no? Creo que para mí esa cultura de humanidad con la que no te reconoces y que forma parte de una conciencia ligada a la acción, que creo que es el primer paso dentro de la resistencia no violenta. Muchas de estas cosas nacen también de una desobediencia, hay una desobediencia civil si quieres organizada, pero nacen de actos de desobediencia. Las mujeres que en las comunas 13 de Medellín, en el año 2000, 2001, 2002, ¿no?, cuando esas comunas estaban tomadas por los grupos paramilitares, las mujeres que se negaron a seguir el mandato de no recoger los cuerpos, ¿no?, desobedecieron el mandato de no recoger los cuerpos, o desobedecieron el mandato de no recoger los nombres de las víctimas que estaban dando en la comuna 13 de Medellín y otros lugares, forman parte también de esa ruptura con un orden establecido que creo que es un elemento fundacional de una estrategia no violenta, ¿no? Eso pasa también con estrategias de abrir espacios cuando parece que todo está cerrado, ¿no? Trabajando hace muchos años en Colombia con las líderes de las comunidades negras, el proceso de las comunidades negras de los ríos de Buenaventura, pues cuando no se podían tomar testimonios, hemos hecho un informe que les invito si quieren a leer, que se llama La verdad de las mujeres, que es un informe hecho con 1000 testimonios de las mujeres víctimas en Colombia recientemente, ¿no?, hecho por las propias mujeres, ¿no?, recogido con testimonios recogidos por las propias mujeres, lo hemos hecho hace más de un año. Cuando no se podía hacer ese trabajo en esas comunidades afrodescendientes de los ríos de Buenaventura, de la zona del Pacífico, pues trabajamos con los líderes de las comunidades negras para recordar el testimonio, ¿no? para cuando tenían, ¿por qué? Porque no podían escribir, no podían pasar un retén paramilitar con un retén militar con documentación sobre los casos, ¿no? Y tuvimos que hacer entrenamiento sobre las formas de recuerdo para pasar los retenes, y cuando se pasaban los retenes, hacer después la documentación de los casos, ¿no? Y esos casos han sido claves después para la documentación más adelante, ¿no? Y si no, estamos ante cosas que nunca se visibilizan, ¿no? Y si no las visibilizamos, no se van a convertir en elementos de transformación, ¿no? Y creo que hay una negación frente al mandato de olvido, que es muy importante, ¿no? En este país, no quiero meterme a hablar mucho de México, ustedes son los expertos y las expertas, ¿no? Pero todo cambia cada sexenio, ¿no? Y cada masacre cancela la anterior, cancela el recuerdo de la anterior, las que tú nos has contado ahora, ¿no? Cada una cancela el recuerdo de la anterior, y no hay una memoria de todas ellas que genere esa sacudida a la conciencia, ¿no? Y creo que hay un mandato implícito, o una sobreexposición al horror, que funciona también como un mandato de olvido, ¿no? Que hace que, y esta necesidad de mantener la memoria, ¿no? Y de no obedecer ese mandato de olvido, me parece que es un acto de desobediencia primigenio, ¿no? Hemos descubierto recientemente, por ponerles algunos otros ejemplos, ¿no? Hace un año descubrimos unas fosas comunes en el Sáhara Occidental, uno de los conflictos más olvidados del mundo, 400 kilómetros dentro del desierto, en una zona minada, en una zona cerquita, muy cerca de un muro construido por Marruecos, que tiene 2.300 kilómetros de largo y está minado. Ahí, apenas a un kilómetro de ese muro militarizado, descubrimos unas fosas. Dos fosas comunes con los restos de 8 desaparecidos, 8 beduinos desaparecidos, dos de ellos niños de 14 años. Y lo descubrimos porque hace 37 años, un niño de 14 años, que se llama Abadali, se negó a olvidar lo que había pasado. Y tuvo una estrategia inteligente para no olvidar, que era recordárselo de su memoria, ¿no? Para que no se olvidara lo que había pasado, en un contexto en el que no podía hablar. Se lo recordó. Esa memoria que luego transmitió a los familiares a lo que había pasado, porque fue testigo de las ejecuciones de estas 8 personas, es la que nos permitió 37 años después llegar a un sitio para nosotros inhóspito del desierto, medio del desierto, y descubrir dos cosas comunes donde él estuvo y donde fue testigo de las ejecuciones. Creo que esas son ejemplos de cómo, digamos, hay una necesidad de... gesto y un acto de desobediencia del no olvido, ¿no? Cuando trabajábamos en Guatemala hicimos un informe y se muere con la Guatemala nunca más, ¿no? Recogimos los testimonios de 5.000 víctimas, 5.000 sobrevivientes de víctimas del conflicto, de la guerra y la represión política habida por las comunidades indígenas. Documentamos el caso de un sitio que se llama una aldea modelo. Las aldeas modelo son aldeas de reeducación construidas por el ejército de Guatemala, al estilo del Vietnam, para reeducar a la población considerada roja. Eran como aldeas militarizadas, las capillas masivas que se hacían en la montaña, donde a la gente se le metía en un régimen paramilitar, separando a las mujeres de los niños, con toda una estructura para generar un impacto en ese tejido social. Y los militares daban 5 charlas de reideologización al día. Y esas 5 charlas de reideologización, cuando le preguntamos a los sobrevivientes de esa aldea modelo de Acamá, nos dijo: no, los mensajes eran, no piensen en masacre, no piensen en soldados. Y borren lo que han vivido, ¿no? Cancelen esa historia como parte de un mecanismo de reeducación. Y creo que eso pasa también en México, ¿no? Hay todo un mandato hay una sobreexposición al horror, pero un mandato de silencio, una falta de documentación de muchas de esas cosas que siguen pasando y se quedan en los archivos o quedan en las páginas de los periódicos, pero no se transforman en algo que ayude a dar cuenta de una realidad, de una dinámica de la violencia más oscura, más a la que es más difícil de dar sentido, pero que se relaciona siempre con el control. De todas las guerras se relacionan con dos cosas, que es el control de la población y el control del territorio. También en México, o sea, hay un control del territorio que tiene que ver con recursos naturales y con riquezas, y hay un control del territorio para las rutas de todo tipo de tráficos que están en la parte, que están en la base de esta relación de frontera con Estados Unidos y que forma parte de las causas, de la buena parte de las cosas que están pasando en México, además de régimen y ustedes se han dicho, ya no se aguantaban eso, ¿no? Y creo que también hay cosas importantes que muestran, a veces hay gestos que muestran una actitud de resistencia más allá de lo que el gesto puede señalar, ¿no? Porque no es una actitud interior de resistencia frente a ese poder, ¿no? Cuando yo me pregunté a estas sobrevivientes de la aldea modelo de Acamá, ¿no? Ustedes cómo resistir, ¿no? estas charlas que les estaban dando, ¿no? Me contaron una cosa, era, nosotros resistíamos porque nos poníamos un plástico en la cabeza, ¿no? Pero ponerse el plástico en la cabeza, las ideas rebotan y no entran, ¿no? Y así nos defendimos de esos intentos que ellos nos pusieron, ¿no? Bueno, creo que hay ahí, tratamos con la resistencia del amigo y nunca le hacemos aplicables a algunos mecanismos de la represión, ¿no? Cuando empezamos, nos llegamos a la resistencia, era muy poco, o sea, unos 20, 25, no terminamos sin muchos, y cuando el Estado quiso tomar medidas más represivas en el Estado español, contra nosotros, la situación se había hecho impracticable para ellos, ¿no? Porque tenían una masa de gente con la convicción de que no iban a aceptar ni la ley de servicio militar ni la ley de servicio civil que nos quisieron imponer como parte de un nuevo proyecto de integrar esa resistencia con una disidencia asimilada al sistema, y me parece que eso es también parte de siempre de los retos y los desafíos, ¿no? Pero también la resistencia no es solo la guerra, y es un ejemplo colombiano trabajando con los indígenas NASA, ¿no? De los NASA en Colombia, en el norte del Cauca, tienen una resistencia no violenta que llaman guardia indígena. El gobierno es casi militarizado, pues, al principio, ¿no? Haciendo que esa guardia indígena iba a ser una forma de defensa armada para enfrentarse a la guerrilla, ¿no? Ellos tienen un arma que es un bastón, ¿no? Y tienen otra arma que es una convicción colectiva, ¿no? Y esta guardia indígena es la que ha protegido el territorio del Cauca. Claro que han tenido muertos en estos años, ¿no? Pero que ha defendido ese territorio del norte del Cauca frente a la dinámica de la guerra y los intentos de control del territorio. Y un día estaba yo trabajando con la guardia indígena, y bueno, ustedes, ¿cómo ven esto de la resistencia? Dijeron, es que aquí estábamos hablando de la resistencia a la violencia, dijeron, pero es que la resistencia no es a la violencia, la resistencia no es a la guerra. Y entonces, ¿cómo es entonces la resistencia? Y esto es como un partido de fútbol. Y aquí hay dos equipos, ¿no? Está el equipo de la muerte y está el equipo del proyecto de vida, ¿no? Y esto es lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Aquí, esta es la guerra, esta es el conflicto que está detrás de esto, ¿no? Y ¿qué es la pelota? Dijo, la pelota es la tierra. Y lo que estamos defendiendo es un proyecto que tiene que ver con la vida, no es solamente una resistencia frente al militarismo, una resistencia frente a la guerra, ¿no? Creo que eso es importante porque también dentro de esta perspectiva, yo decía, del sentimiento de extrañeza, del rechazo de una forma de violencia o de un estado, de una realidad que no te reconoce y la que no te reconoces, también es muy importante de dar sentido a lo que sucede, a lo que pasa, ¿no? Si uno mira desde las experiencias de la represión, la confusión es una estrategia represiva. El ocultamiento de la realidad es una estrategia represiva. El colmo, digamos, el extremo de esta estrategia es la desaparición forzada. Esta desaparición forzada es una estrategia dirigida a generar la confusión y el ocultamiento de lo sucedido, negando incluso la identidad de las víctimas, ¿no? Como personas que no existen, como personas que han sido canceladas de la historia, de sus pueblos, de sus familias, etc. Y creo que la necesidad de dar sentido a la experiencia es un elemento central también de la resistencia, porque cuando un pueblo, cuando un grupo, una organización, una gente no puede dar sentido a esa experiencia, se ve mucho más atrapada por la confusión o por la culpabilidad. Es la otra respuesta frecuente del Estado. A las víctimas siempre se les culpabiliza, ¿no? A las mujeres que han ido a buscar a los desaparecidos, y usted qué hacía, que no estaba con su hija cuando la desaparecieron, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿En qué estaba metido su hijo cuando lo mataron? Siempre hay la culpabilización como un mecanismo represivo. Y hay que tener estrategias para enfrentar también esta situación. Y las estrategias pasan por la búsqueda de sentido. Los indígenas del norte de Guatemala, del Mixcal, de México, se trabajé un poco en principios de los años 90, cuando trabajábamos también con los refugiados mayas que estaban en el sur de México, en Chiapas, Campeche, Quintana Roo, me dijeron una frase que es algo así como, cuando se conoce cuál es la carga de la represión, entonces se enfrenta mejor. Yo les pregunté, ¿y ustedes cómo han resistido todo esto y cómo han podido enfrentar esa situación? Me dijeron, cuando se conoce cuál es la carga de la represión, se enfrenta mejor. Y carga en sí se dice bats. Bats es ojo, bats es cara, te es árbol. Bats te es la cara del árbol. Es la fruta se dice batse, te muestro la cara del árbol. Este ejercicio de dar sentido a la experiencia, ¿no? De entender a qué nos enfrentamos, es un punto clave para el caso de México. Cuando empecé a trabajar en Colombia, después de pasar por el trabajo, el acompañamiento y el trabajo en la experiencia de El Salvador, en la que el conflicto armado estaba claro, en Guatemala, en la que la dinámica también del conflicto armado, aunque era más complejo con el movimiento indígena, entender esas dinámicas también estaba bastante clara. Cuando empezamos a trabajar en Colombia, hubo amigos que me dijeron, ¿cómo pasa Colombia si aquello no hay quien lo entienda? Y nos inventamos una frase que decía, bueno, Colombia es un conflicto complejo, muy confuso, y hay que pasar de la confusión a la complejidad. Empezando a trabajar durante todos estos años también en México, no solamente con los refugiados del sur, sino también con todo lo que está pasando en México, hay que pasar de la confusión a la complejidad, a entender cuáles son estas dinámicas que están detrás para poder tener un proyecto realmente emancipado. Otras cosas, me tengo aquí demasiadas horas y ya estoy demasiado, comiendo demasiado de tiempo. Hablando de la autonomía, dos o tres ideas más, son las, algunas de las comunidades que han tenido una experiencia cercana tal vez a lo que han sido aquí las comunidades zapatistas, las experiencias de autonomía de las CPR, las experiencias de autonomía de las CPR Guatemala, de las comunidades de población de resistencia, comunidades de las que, por lo menos con las que yo he trabajado, más al límite de la vida y la muerte, lograron vivir 12 años en la selva, huyendo del ejército y con una estrategia no violenta de resistencia. Tuvieron algunas características que hacen que, frente a la capacidad de mantener la autonomía en un proyecto de resistencia que tiene una base territorial, son básicas, ¿no? Una cohesión grupal. No se hace nada de eso sin cohesión, ¿no? Las comunidades que han logrado mantener la cohesión en contextos, a pesar del grado de impacto de la militarización, de la guerra, etc., son comunidades que han logrado mantener esa confianza interna, porque uno de los impactos más graves de la violencia es la descohesión social, es generar la desconfianza. Las estrategias paramilitares en América Latina, tanto en Guatemala como en Colombia, lo que han hecho es desestructurar el tejido comunitario. Llegamos a desestructurar ese tejido comunitario como una forma de generar condiciones para que no haya una capacidad de autonomía, no haya capacidad de poder, porque la desconfianza está en la base de la relación social y eso termina destruyendo lo mismo que te permite tener un proyecto diferente, ¿no? Obviamente, esas comunidades tienen una estructura de una microsociedad alternativa que tenía que ver con las relaciones de poder, con lo que has hablado de las formas de rotación, la toma de decisiones, las bases económicas para una subsistencia, que son básicas también en un proyecto de autonomía, pero también una capacidad de incidencia política y de abrir un espacio. No hay, creo que esto tiene que ver con un proyecto más allá de las comunidades que tratan de mantener su autonomía, muchas de ellas comunidades indígenas en América Latina, como las comunidades zapatistas o el del norte del Cauca, casi nada del trabajo, digamos, de desobediencia civil no se puede hacer solamente con un acto potente de quiebre de la colaboración con el sistema, se tiene que hacer también con estrategia, porque si no hay estrategia, si no hay una forma de proteger esas experiencias de los intentos de manipulación, de los intentos de generar violencia alrededor de ellos que termina cuestionando y deslegitimando la acción, se pierde la base que te permite avanzar, ¿no? Porque al final en muchos de estos casos es una guerra por la legitimidad y un intento de deslegitimar las experiencias. Eso está en la base y creo que con una estrategia de proteger esta legitimidad y tener una estrategia a medio plazo de incidencia que nos podemos quedar en la acción número uno. Creo que aprendiendo de esto también mucho en el trabajo con las comunidades, tenemos que aprender a tener un trabajo en tres pasos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser parte tal vez de la respuesta frente a esto y cómo vamos a responder frente a esta situación? No tenemos que quedar con la acción solamente, digamos, de ruptura o de resistencia frente a una acción concreta. Y quiero terminar con dos ejemplos, ¿no? Si me permiten, una es una cosa que aprendí de una mujer que es como mi segunda mamá, que se llama Fabiola Alinde, que es la madre de un desaparecido, la primera persona que encontró los restos de su hijo Luis Fernando Dalinde, miembro del Partido Comunista, que fue desaparecido, ejecutado, separado los restos en dos fosas para que nunca pudiera ser identificado, y fue la primera mujer, la primera familia que encontró los restos de su hijo tiempo después, mucho tiempo después. Y luego, cuando estaba en esa pelea, fue objeto de una operación por parte de los militares que le metieron 2 kilos de coca en su casa, en su armario de su casa. Un allanamiento, en una operación que llamaron Operación Centella, y esa operación ella apareció como la jefa del narcoterrorismo en Antioquia, además era jefa de las FARC y de todo junto, pues imposible, pero que ella pudo hacer. Y cuando ella se inventó una cosa que, bueno, yo he sido víctima de la Operación Centella y se metió pájaro, es un pequeño pájaro, que cuando el gavilán se lleva a sus crías, es un pájaro amarillo, pequeño, que mete mucho ruido, es muy estrepitoso, ¿no? Molesta mucho, ¿no? Un pájaro muy molesto, ¿no? Entonces el fiel va detrás del gavilán, va detrás del gavilán, pues, nunca ha matado un gavilán, pero siempre ha hecho el trabajo de molestar al gavilán hasta que el gavilán suelta sus presas, ¿no? Y creo que una buena parte de las estrategias de resistencia tienen que ver con esta operación Sidini, que no solamente la suya en la búsqueda de su hijo desaparecido, y todo lo que le tocó hacer frente a los caminos que le llevaban hacia ninguna parte, que estaban planificados y que están planificados en la búsqueda de los desaparecidos en muchos países, para que te dejen siempre en la cuneta de la historia y no llegues nunca a encontrar nada. Creo que esa convicción de la operación Sidini es parte de lo que necesitamos frente a esta situación. Y lo que necesitamos también es acumular cosas con una estrategia de acción, a veces también cuando parece que nada se puede hacer, ¿no? Porque para que cosas como la detención de no sé qué mundial se hicieran posible, para que cosas como un cambio político en Argentina o se tomaran las leyes de violencia y media punto final en Argentina, todo eso empezó porque hubo unas mujeres que se pusieron a dar vueltas a la plaza. Si estas mujeres no se hubieran puesto a dar vueltas a la plaza durante años, ¿no?, con esa persistencia y una memoria rígida, si quieres, ¿no?, pétrea, de cristal, que en un momento generó una masa crítica, una memoria compartida y una conciencia para mucha parte de la sociedad argentina, una buena parte de la conciencia de la sociedad mundial sobre la desaparición forzada. Probablemente no hubiera habido nada de lo que ha pasado en Argentina, no hubiera habido los avances en la lucha contra la impunidad que se han dado en ese país y que han sido parte de un ejemplo para todos y todas. Y probablemente si hubiera gente que, incluso en los contextos cuando parece que nada se puede hacer, y pongo el ejemplo de un amigo, termino, perdón, un amigo que se llama Roberto Barretón, que es un abogado, fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad, y es una de las personas que hizo más recursos de habeas corpus durante la dictadura. Y ningún recurso de habeas corpus sirvió nunca para encontrar a ningún desaparecido. Y la gente le decía, bueno, tú lo que haces es acumular papel. Lo que haces, estás haciendo no sirve para nada, porque no estás haciendo más, estás haciendo más que quemar bosques. Eres un antiecologista porque estás acumulando papel. Y ese acumular papel, esa, digamos, lucha contra la impotencia en un contexto en el que cuando viene la familia, tal vez lo único digno que puedes hacer, ¿no?, es acompañar a la familia en su lucha contra la impunidad, es hacer un recurso de las corpus, y el 500 es un recurso que tienes que hacer con la misma energía con la que hiciste el primero, ¿no? Creo que esa acumulación de impotencias durante muchos años fueron después las pruebas que hicieron que Pinochet un día fuera detenido, que los jueces en silencio se atrevieran a juzgar cuando durante muchos años nunca se habían atrevido a juzgar. Y Roberto Barretón decía, bueno, es que tal vez tenemos que mandar a los jueces otra vez a la escuela judicial porque vemos que no saben juzgar, ¿no? Cuando el sistema judicial dejó de ser cómplice con el aparato represivo de Pinochet, o algunos jueces se liberaron del miedo, de la telaraña de miedo construida por el régimen en la situación post-dictadura, todo eso hubiera sido posible sin los tiempos de la impotencia. Los familiares o los abogados de la vicaría o la gente que hubiera hecho ese trabajo aparentemente que no servía para nada, porque todo ese trabajo ha servido después para hacer otras cosas. Creo que necesitamos también tener estrategia, pero también tener esta dimensión de una paciencia, una rabia inteligente y una manera de cómo trabajar desde esa perspectiva para producir cambios en los sistemas políticos y poner frente a la pared a estados indolentes, ¿no?, que han tratado de invisibilizar todas esas experiencias de las víctimas y convertir eso en parte de una conciencia compartida que sacuda también a la sociedad. Gracias.